Y llegó el momento de presentar, como el primer lunes de cada mes, nuestro... Jueves. ¿Dónde está la luna, Astrolocos? El furcio de nuestro de cada día. Los Astrolocos, bienvenidos. Buenas noches. ¡Vamos, Astro! ¿Por qué dije lunes? Porque tenés la luna doctor. En el Día del Trabajador. Qué bárbaro. ¿Cómo bien, estás? Muy bien, muy bien. Este... El Día del Trabajador también acá andamos. Sí. En la época de Tauro. ¿Cómo la época de Tauro? Es el mes de Tauro, este, el mes del trabajo. ¿Ya entramos en Tauro? Animal. Sí, señor. Sí, sí. El Día del Animal, el Día de la Tierra, todo lo que tiene que ver con Tauro. Me gusta el toro. Esa referencia. Claro. Epa. Qué bueno eso. Confesiones de podcast. Me gusta, Confesiones es un animal de corpiano. Que me gusta. No sé si no es el animal que en estas épocas más me gusta, el toro. Este, soy ascendente Tauro, no sé si tiene que ver, sí, pero. Sí, sí, sí. Y sos escorpiano, manifestás la atracción mutua que existe entre los signos opuestos, que no son sino dos caras de la misma moneda. Como ya nos han contado tantas veces. Como ya les hemos contado. Bueno, ¿y qué nos trajeron para hoy? Bueno, hoy trajimos un divertimento educativo que consiste en charlar de la Carta de la República Argentina. Sí. Como país, tiene una fundación, todos los países tienen una fecha y hora de fundación. Esa fundación se toma como... ¿Por qué no tomamos el 25 de mayo, digamos? Porque no se declaró ninguna independencia. Se declaró una intención de libre comercio, correspondiente con la época, fue en Géminis. Si la Argentina se hubiera fundado en ese momento, se hubiera fundado por netas razones comerciales y seríamos un país geminiano que sería un país comerciante. Fiestero. Feliz. Como los ingleses. Divertido. Los ingleses son capricornianos. Con las comunicaciones mejor. Quizás nos hubiese ido mejor. No seríamos nosotros. Hubiera parado, hubiera nacido otra gente. No estábamos acá. ¿Cómo saberlo? Claro, hoy ni vamos a estar. Hubiéramos nacido en otro país que hubiera reunido las características que nosotros necesitamos para desarrollarnos y por eso un país se constituye. Quienes nacemos en Argentina, los que tenemos en común, más allá de nuestras diferencias, tenemos en común un aprendizaje general respecto de lo que significa el aprendizaje de la Argentina. Pasamos a enunciar los elementos, los digamos, las luminarias de la Argentina, el sol, la luna y la sol en Cáncer. Acá tenemos a Fernanda también que entiende de qué hablamos. Luna en Capricornio, ascendente Libra. Sol oposición luna, básicamente el dibujito de la carta, las líneas rojas. Yo les quiero decir a los oyentes que ahí estamos mostrando en el micrófono. Les quiero decir que ellos van hablando. Si fuera un escáner, claro, pone la carta. Claro, ellos van hablando y dicen luna en tal, sol en tal. Y acá hay un. Como algo. Un jeroglífico. Que no es un jeroglífico, es un tratado milenario. Oculto de magia demoníaca. Que solo ellos entienden. De una manera. ¿Qué es esto? No proyecte su sombra en algo tan neutro como la astrología, que ha sido usada para cualquier cosa. O, que por supuesto, como todo. Como el cuchillo, el tramontino. Claro. Esto es una carta, particularmente nosotros somos un país canceriano. Para mí una carta es algo que yo le escribo a alguien. como decía alguien, no sé quién lo decía, la carta no es de quien la da ni de quien la recibe. Es un pacto entre los ausentes que recrea el misterio de los símbolos. Wow. Ah, qué lindo, ¿no? No sé de quién es. Tan profundo, ¿no? Debe ser mío, porque como no me acuerdo. Bueno, perdón. Los estoy dispersando. En la carta de un país, en la carta de una persona, el sol representa su conciencia de sí y su conciencia a futuro. Es decir, lo que quiero ser cuando sea grande, que uno la tiene ahí todo el tiempo palpitando, ese es el sol. Y es un centro unificador de toda la vitalidad de uno. Y es proveedor de vitalidad. La luna es un factor que representa la parte de la memoria de uno, toda la suma de todos los recuerdos, todas las reacciones, todos los reflejos supervivientes, conscientes o no conscientes, es mucho. Esa es la identidad. Sol más luna es la identidad. En un país, el sol representa el gobierno o quienes viven bien, y la luna representa al pueblo. En este país, muy claramente en la carta, se puede ver una raya roja que cruza por el punto central del círculo, lo que implica 180 grados de distancia entre el sol en Cáncer y la luna en Capricornio. O sea, nacimos con luna llena. Nacimos en luna llena. Momento de luna llena. Es hermoso momento de la luna llena. Solo oposición luna es momento de luna llena. Ajá. Es el momento de máxima distancia entre el sol y la luna. Entre poder y pueblo. Entre gobierno y pueblo. Hay un divorcio y hay una enemistad que hay que reconciliar, que hay que aprender a reconciliar, como todo lo que implica el ascendente Libra. El ascendente Libra, la misión de este país es aprender a conciliar opuestos, aprender en todas las áreas y escenarios de la vida de un país a acercar posiciones. A negociar. Lo hemos dicho muchas veces, somos Boca River, acá es la ley del Boca River, en todo, en política, en gustos, dulce salado. Bilardo Menotti. Claro, Bilardo Menotti, aglomerado Roble, es todo así, ¿entendés? Entonces, deme uno, deme dos. Entonces, todo ese tipo de preguntas, cuestiones que nos asolan, tienen que ver con algo que profundamente tiene que ver con que no registramos la presencia del otro. Se ve en el tránsito. No registramos la presencia del otro. Y nuestro aprendizaje, toda la manada de gente que nace en Argentina, no importa de qué cuadro seas, tenemos que aprender que existe el otro. Eso es ser ascendente Libra. Algo muy de nosotros, digamos. Yo primero. Claro. Dos cosas voy a decir, que no tiene mucho que ver, estoy disperso hoy. En primer lugar, ¿podemos sacar una foto de esta carta, Yula, o no es este? Sí, sí, claro. Sí, nuestros oyentes pueden ir viendo. Sí. Y otra cosa, es lo que veo acá. ¿Argentina es tucumana? Argentina es tucumana, sí señor. Canceriana, tucumana. Mirá vos, qué curioso, porque fue la independencia tucumana. Claro, acá dice Argentina, la fecha de nacimiento, la hora sería, ¿no? Y las coordenadas, y dice Tucumán, Argentina, como el lugar. Lunita tucumana. Claro. Exactamente. Continuamos. Esto que vas a fotear es una carta natal, que es una foto del cielo en el momento... Del hecho. En que se firmó la declaración de independencia, ¿no? Que la Prida dijo, crece, es libre. Exactamente. Ahí, entonces, una foto al cielo, que se saca a través de las efemérides, ¿no? Entonces, bueno, salen estos chirimbolos y esto es un lenguaje simbólico, algo que se interpreta en estos símbolos. Y profundizando un poco con lo que venías contando, ¿hacia dónde va la Argentina? O sea, ¿qué es lo que tiene que transitar? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Son muchas cosas, implica muchas cosas. Primero, Libra es el signo opuesto a Aries. Representa... ¿Qué Libra? Recordame que era. La pareja, el regente de Libra es Venus. Libra representa el otro. No, pero perdón, con respecto a la carta en la Argentina, Libra es... ¿Es la luna? El ascendente. Es la misión. Vos me decís cuál es la misión, yo te contesto desde el ascendente. La misión de una carta es el ascendente, claramente. Entonces, el ascendente Libra tiene una particularidad. Las personas, los gatos y los países ascendente Libra tienen todas las casas dadas vueltas respecto del signo que les corresponde. Por ejemplo, tienen en la casa 2, en vez de tener a Tauro, tienen a Escorpio, en la casa 3 tienen a Sagitario, en la casa 4 Capricornio. Está todo dado vuelta. Entonces, por ejemplo, tenemos la luna en Capricornio en la casa 4. Entonces somos como muy hogareños, de casa al trabajo y de trabajo a casa. Frases célebres, que han dicho librianos célebres, como Perón, ¿sí? Que quedan Perón, resonando libriano, en claro. el inconsciente colectivo argentino hasta la muerte, estés de acuerdo o no, de casa al trabajo y del trabajo a casa, es una frase mandada a ser, dicha por un genio de la intuición, dicha para un pueblo que necesita escuchar eso. Que lo manden a trabajar y que le convaliden, que tiene que trabajar y ir a la casa. No porque tengamos que hacer eso, sino porque esta es la versión más... primaria y básica de esa energía. Cáncer, Capricornio, en la casa 4, significa eso. O sea, se puede analizar años una carta, horas enteras de charla. Aparte, fíjate, por ejemplo, cómo en nuestro país irradiamos, los presidentes que nos gobiernan tienen que irradiar esa energía. El radicalismo es un partido que se fundó bajo Cáncer. Y el justicialismo lo fundó un libriano, ¿no? Perón. Entonces ya básicamente todo lo que tiene que ver con la energía canceriana, Alfonsín también tenía la luna en Cáncer, gente que inspira paternalismo, ¿no? Esta sensación de que nuestros presidentes nos tienen que proteger como si fuera algo muy paternal, ¿no? Tiene que irradiar para nosotros un presidente. Qué herramienta, ¿no? Para un político, mucho más para un presidente, la astrología. Claro. Fíjate que casualmente un canal como Canal 13 tiene publicidad que dice Estás en casa, por ejemplo, y ahí hay un asesoramiento astrológico. ¿Son unos genios o hay un asesoramiento astrológico para que a decirles decir, qué decimos, loco? Porque contratemos a un astrólogo, ¿qué decimos? y es un país canceriano, hacerlo creer que llegase, que llegó a la casa. Lo que más quiere un canceriano es llegar a casa. ¿Sí? La casa, lo la que conoce como casa. Claro. Es llegar a casa. Entonces los psicópatas estos te mandan, estás en casa y la gente hace... ¡Ah! Pero es verdad, lo canceriano representa el mate, nosotros compartimos sustancia, tomamos mate, comemos guiso, somos loco. Un país, no, nos reunimos, vamos a la casa de, no nos reunimos en bares, por ejemplo. Ajá. Yo vivía en España y añoraba con mis amigos argentinos, pasábamos por la casa de uno y de otro, allá no, te encontrabas afuera, entonces... esto es lo canceriano, bastante cerrados, ¿no? Bastante cerraditos. Sí, con el pasado, ¿no? Hay algo de lo canceriano. Sí, totalmente. Muy pegados a... Todo tiempo pasado fue mejor. El tango. El tango, totalmente. Uh-huh. Bailar es ascendente Libra, somos un país... que inventó un baile y que es patadura. Haberlo sabido y hubiese traído un tango, pero como no me vive, vamos a invitarlos a escuchar una canción de Andrés Calamaro que se llama El Punto Argentino, casualmente. Ah, a ver, mira, qué dice. A ver qué. No hay peor argentino que su propio asesino. No hay argentino mejor, si no hay otro peor. Si no tengo historia, ni tengo tradición, será que no tengo memoria, pues ni mucho corazón. Si soy del interior, no estoy adentro. ¿Qué futuro me espera si gobiernan desde afuera? En la capital, combatiendo el capital, el orgullo nacional de ganar un mundial en la Monumental. Somos los argentinos en tercera persona. ¿Será que estamos en la lona que nos quieren boxear? Te digo quiénes son los argentinos de las Argentinas. Los que se llevaron a ninguna parte o a la Malvina. Si las islitas son argentinas y hablan inglés, ¿qué queda para los demás de la parte de atrás? Somos los argentinos, los que nunca vinimos. Y si no me puedo quedar, la luna y el río me van a llorar. ¿Viste cuántos países que ya no existen? ¿Viste cuántos países que ya no existen? Teníamos por costumbre las costumbres con gran dignidad. Y cuatro puntos cardinales, porque menos no es cardinal. Ese es el punto argentino. Ese es el punto argentino. Ese es el punto argentino. Hola, soy Norma Paul y escucho Ofrendas Urbanas. Bien, yo no soy Norma Paul, pero sí soy Paul. Seguimos aquí en Ofrendas Urbanas. Paul Norman. Sí, estamos con los astrolocos. Y Paul Norman. Paul Norman se parece bastante, ¿no? Paul Norman Bates. Se me cruzó Norman Bates. Paul Norman Bates. Bueno, y estamos analizando la carta astral o natal de la Argentina. Queridos oyentes, si entran a nuestro Facebook, que es Ofrendas Urbanas, van a ver apenas ahora en el Facebook una foto de... Bueno, no, apenas ahora seguro van a ver la letra del tema que escuchamos recién, pero a continuación la foto de la carta que estamos analizando en cuestión. Okay, sí. Recién hablamos de las características de la Argentina como cáncer. ¿La comida tiene que ver con cáncer también? ¿Por eso comemos tanto? Sí, por eso. Yo pensé que era, perdón, descendencia italiana. No, claro, por eso los campanil, claro. Y todo eso. Pero por eso vinieron acá. O sea, hay que pensar que un país canceriano, ajá, es un país... alberga, claro, anfitrión, Estados Unidos y Argentina son dos países cancerianos de América y han recibido la gran cantidad de inmigración, la mayor cantidad de inmigración la recibieron Estados Unidos y Argentina, 4 de julio, 9 de julio. Ajá. ¿Sí? Entonces, es la cualidad del país que hace que las personas que se les destruyó el hogar en Europa, por ejemplo, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial o durante las crisis en Europa, hayan elegido estos lugares. Hay algo inconsciente que te hace elegir este lugar, no porque sabían astrología, obviamente. Ajá. Vienen hacia un lugar que es una teta. Argentina es una gran teta que siempre da leche. Un país canceriano. Sí. Ahora. Vacas por doquier, ¿no? Que, vacas por doquier. Ajá. Pero las vacas no son cáncer, las vacas son Tauro. El campo es Tauro. La agricultura es Virgo. Ahora, ¿qué pasa? En un. Grandes extensiones. En un ser. Júpiter. Un ser país o un ser individual. Ascendente Libra. Hay algo que muy marcadamente tiene que ser dejado de lado, tiene que ser superado, tiene que ser transformado, regenerado. Y eso en la Argentina es precisamente el campo. Lo cual, nosotros a veces no sabemos si tenemos que ser productores de alimentos, en el sentido productores de materias primas, no de alimento industrializado. La discusión argentina, jaurechiana, es, uh-huh. es si tenemos que ser productores de materias primas y mandarlas a para afuera para que las industrialicen otros, o si tenemos que hacernos cargo de industrializar esas materias primas y procesarlas acá. La carta de la Argentina dice que tenemos que aprender a industrializar y que tiene que morir la producción, la riqueza y la producción de materia prima, porque eso hace que quedemos Tauro en la 8. Tiene que morir el apego en la carta de Argentina, tiene que morir estar agarrados a la tierra y a las riquezas de la tierra, y eso tiene que ser reemplazado por riquezas producidas por nosotros, que somos los habitantes y al fin y al cabo los que hacemos que la Argentina sea lo que es. Uh-huh. Más allá de lo que es. Qué interesante. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Que antes ustedes decían que el sol representaba a los gobernantes y la luna el pueblo. ¿Eso cómo se decide? ¿Cómo se decide? El sol es gobierno. ¿Quién lo dictamina? La astrología funciona por analogía, claro. El sol es el corazón en una persona. Como órgano es el corazón. ¿Entendés? Entonces, como analogía en un país es el gobierno. ¿Está bien? La luna son las entrañas, la tripa, lo que siente, los efectos de las decisiones tomadas por el sol. Es así. Uh-huh. El corazón decide cosas y la tripa recibe el efecto de eso que uno decidió. El corazón vive. ¿El corazón de un país es el gobierno o es el pueblo? El corazón sin sistema circulatorio no es nada, partamos de eso. Para la medicina china, la sangre se moviliza por gases que se producen en el tantien y eso presuriza el canal de la sangre, es decir, los vasos circulatorios, y hace que la sangre circula. Y el corazón, el pulso cardíaco de diástole y sístole, lo único que hacen no es impulsar la sangre, sino producir un efecto de clock, un reloj que abre y deja pasar y cierra, porque todo el sistema funciona de alimentación por flujo y reflujo. Entonces el órgano es el encargado de producir el flujo y reflujo, pero no de impulsar la sangre. El cuerpo tiene una forma más inteligente y eficiente de impulsar la sangre, que no es a través de una bomba mecánica, sino a través de un gas. Me encanta porque Miro tiene siempre la respuesta a todo. Saca todas las dudas. Yo quiero saber la relación entre un soquete y el corazón es el centro. La pregunta es, ¿el corazón es el centro o no? El corazón es un centro aparente, como el sol es un centro aparente de la persona. Lo es. Cuando uno habla, cree que está centrado y lo dice de estar centrado cada vez que lo hace. Después se entera que no. Sí. Cuando es tarde. Cuando es tarde. Muy bien, bueno, que ya vamos a ir redondeando, porque en unos minutos más nos vamos a ir a la tanda y después tenemos, somos un pueblo que, pocos hijos, Saturno en la casa 5 representa pocos hijos. ¿Y eso qué vendría a significar? Una limitación en pocos la hijos. Una limitación en la expresión. Una cierta limitación en la expresión individual. Como estar medios achicados, y eso da pocos hijos, porque los hijos son parte, para la astrología, de la expresión individual. Uh-huh. Son la proyección de la expresión individual. Después también está Plutón en la casa 6, que representa todo lo que tiene que ver con los empleados públicos, vendría a ser, porque es como si fuera la casa de Virgo, ¿no? Como el empleado público, ahí están justamente donde está lo que nosotros connotamos como poder, el poderoso, el que... El poder público. Eso. Corrompe, ¿no? La corruptela, lo que está, lo plutoniano es lo volcánico, lo que está ahí, que se cocina en lava, ¿no? Es lo que huele un poco a lo tenemos nosotros en la casa del servidor público. Nosotros, un servidor público enseguida ya se convierte en un ser poderoso, plutoniano. Cualquier servidor, un colectivero, cualquier persona que está prestando un servicio, asume en este país una cualidad de autosuficiente y de poder autoritario y magnánimo. Aunque maneje un puesto de garrapiñadas. En ese momento que vos querés garrapiñadas, ese tipo es Dios. Él tiene el poder. Él tiene el poder. Para él, digamos. Sí, desde ese punto de vista. ¿Y nosotros que lo aceptamos? Y nosotros lo aceptamos porque también lo jugamos en nuestros pequeños puestos de garrapiñadas. Lugar, claro. Entonces, cuando nos toca poner hay el orto, como una ponemos. Dificultad con las reglas, ¿no? Con el orden. Sí, Saturno en Acuario tenemos, sí, totalmente. Contales vos que sabés. Sí, vos decís que es un Saturno de plástico. Yo también tengo Saturno en Acuario, entonces... Saturno de plástico. ¿Qué Saturno significa? Y Saturno es la capacidad de construcción, lo firme, lo sólido de uno. Y tener un Saturno de plástico es como una capacidad de juguete, de construcción, es un chiste. Tenemos mucha inventiva, un país muy inventor, muy creativo, muy sensible, muy mentiroso. Pero cambiamos todo el tiempo las reglas. Poco picante por ahí te quedó. ¿Sabes lo que pasó? Mario quedó hoy ligado a un llamado de un oyente. Y de rato... Otro día te había salido con un poco menos de sal. ¡Mario! Mario, cortá el teléfono, por favor. Mario. Tremendo. Estamos desde hoy que cada rato está... Cosa que pasa, ¿viste? Sepa disculpar. Esto no sé si tiene que ver con la luna o con las comunicaciones. Luna Géminis, perfecto. Con las comunicaciones, hay dos comunicaciones simultáneamente. Esto es Luna Géminis. Genial. Dos días. Es tan lindo tenernos porque hay una explicación para todo. Hasta para Mario que quedó ahí colgado en el éter. Todo tiene explicación a la luz de la astrología. No, todo no. A la luz del universo. Quería decir algo para cerrar y me salió mal. Bueno, de todos modos, muchas gracias. Muy interesante. ¿Sabemos qué vamos a tener el mes que viene o no? ¿O es una sorpresa? Como siempre. Este Tinelli es una sorpresa. Ay, sigue hablando. Perdón. ¡Mario! Encima no está escuchando la radio, porque por si estuviese escuchando se daría cuenta. Claro. Perdón, una última pregunta. ¿Qué relación tiene Tinelli? ¿Por qué tanto poder en la Argentina con Luna en Cáncer? Tinelli tiene ascendente Cáncer. Tinelli promueve un programa de baile. Nosotros como ascendente Libra tenemos que aprender a bailar y nos fascina todo lo que tenga que ver con el baile y el conflicto. Aries en la casa 7. Sí, Ariano. Es Ariano. Ascendente Cáncer con el Géminis y lo llevó a proponer una cuestión relacionada con el baile que para nosotros es un misterio. Bailar es un misterio, una cosa que fascina. Lo que pasa con el ascendente es eso siempre. Un misterio fascinante, que uno siente rechazo y a la vez... Bueno. Nos vamos a ir a la tarde porque si no vamos a terminar bailando. Hablando de rechazo. Bailando tango. Así que bueno, muchas gracias. Siempre nos queda corto, ¿no? Siempre esto hace la para escuchar mucho. Mario, corta el teléfono y nos vemos entonces dentro de un mes acá, un lunes, no, un jueves, ¿no es cierto? Un jueves. El primer jueves del mes siguiente. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ofrendas urbanas. Jueves de 20 a 22. Y hay una sorpresa muy importante para vos.